El libro de Filipenses capítulo 3. Vamos a leer en esta noche el versículo 13 y 14. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, el premio del supremo, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribía a la iglesia de Filipo, le escribía esta carta y dentro de este capítulo 3 habla acerca de si algo tiene el hombre de vanagloriarse, en nuestro argentino sería de agrandarse, el apóstol podría decir, yo tengo mucho para hacerlo, pero eso no lo hago. Pero si ustedes quieren numerar, yo tengo mucho en vanagloriarme, en agrandarme, en decir, yo soy tal persona, tengo tal cosa. Era judío, era circuncidado al octavo día, era un estudioso, tenía muchas cosas para decir y agrandarse, pero él dijo, todas estas cosas las tengo como basura, porque he encontrado algo mejor, y eso algo mejor es Cristo. No me interesa lo que el hombre pueda dar, no me interesa lo que para otras personas puede ser algo importante de poner en una pared, un diploma, un título, no me interesa si puedo obtener riqueza, no, no, no me interesa nada. Para mí todo eso es basura, porque quiero alcanzar a aquel que me ha llamado. Y en nuestra vida tiene que llegar un momento donde Cristo sea lo más importante para nosotros. En nuestra vida tiene que haber un momento donde nos demos cuenta que, como decía el varón en el Antiguo Testamento, lleno de sabiduría, decía, todo es vanidad. Todo se pasa rápido. Todo se disipa. Y si nosotros nos ponemos a mirar en nuestra vida, todo se va a pasar rápido. Todo tiene un motivo, un porqué, un para qué, pero también se va. Y no podemos gloriarnos de tener nada. No podemos gloriarnos de decir, yo tengo esto. Una cosa sencilla que a veces nosotros cuando cumplimos años, lo primero que le dicen, ¿cuántos años tenés? Y tengo 17, 20, 30, 40, bueno, hasta ahí nomás porque no hay más de 40 acá. ¿No? Vámonos, nadie. Pero ¿dónde los tiene? ¿Dónde están? ¿Dónde usted puede decir, tengo esos años y dice, mira, acá están? ¿Dónde lo puede demostrar? Bueno, acá están. No, no podemos decir, hasta aún eso. Hay muchas veces que nosotros decimos, bueno, yo tengo tantos años y tengo mucha experiencia, muchas vivencias. Y de pronto vino un nenito de 7 años y nos pasó el trapo. Y nos enseña a buscar a Dios, nos enseña a orar, nos enseña a alabarle. Tenemos que aprovechar el momento en que estamos viviendo, el momento que tenemos. Y ese momento es el momento donde Dios nos dio para que busquemos de Él. Ese hombre tenía mucha sabiduría, muchas cosas que el hombre desearía tener. Y que a veces el hombre trata de tener esas metas, lograr esas cosas. Pero hay veces que logramos metas o logramos cosas, pero nuestro corazón está vacío. Y nos damos cuenta cuando tenemos eso, cuando lo tenemos en nuestras manos, no era lo que llenaba mi corazón. Había algo en el apóstol que él sabía cuál era su meta. Y yo quiero en esta noche que usted piense, ¿cuál es su meta? Porque muchas veces caminamos, corremos, vamos, peleamos, luchamos, pero no sabemos qué queremos. O decimos, está bien lo que yo quiero, está bien luchar por esto. Aún está la duda en si estamos haciendo lo correcto. Hay algo que no nos vamos a equivocar cuando lo ponemos en primer lugar en nuestra meta, es alcanzar a nuestro Señor. Miren, cuando nosotros ponemos a nuestro Señor Jesucristo primero, en alcanzar en nuestra meta, las demás cosas van a ser logros. Van a ser cosas que van a llegar como un beneficio o un pago por el esfuerzo que estamos haciendo para llegar a nuestro Señor. Ojalá que nuestra meta no sea tener un auto, no sea tener una casa, no sea tener una familia, no sea tener... No, nuestra meta tiene que ser, primero y principal, lograr alcanzar a aquel que nos asió primero, a aquel que nos agarró primero, a aquel que nos llamó. Ese tiene que ser nuestra meta. Porque ahí sí estamos apuntando a un lugar. Cuando nosotros apuntamos a Cristo, cuando buscamos de Él primero, todo lo demás, de una forma que nosotros no entendemos y no lo vamos a saber, pero se acomoda. Porque aquel que está en Cristo, su vida va acorde a lo que Dios quiere, lo que Dios desea, y todo lo demás, Dios va, digamos, armando su rompecabezas. Su vida puede ser un rompecabezas difícil de armar. Muchas piezas desparramadas por un montón de lados. Pequeñas metas que están separadas. Pero cuando usted comienza a poner su mirada en Cristo, eso se va armando. Y usted va a tener todo el paisaje completo. Porque el mismo Señor se va encargando de poner pieza por pieza. Su vida va a tener sentido cuando nosotros tenemos como meta principal a nuestro Señor. El apóstol Pablo decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo todavía no llegué. Y estamos hablando de un hombre que estuvo en el tercer cielo. Estamos hablando de un hombre que tuvo revelaciones tremendas. Un hombre que de pronto le traían los paños de los enfermos y él oraba y se sanaban, se liberaban, estando algunos kilómetros lejos. Un hombre que recorrió un montón de territorio predicando el Evangelio. Pero él sabía, dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esto, todo lo que hice, gloria a Dios que lo hice, pero esto no es todo. No alcancé todavía la plenitud en Cristo. No está totalmente todo desarrollado en mi vida. Y decía, pero una cosa hago. Y una cosa que tenemos que aprender es de aquellos que realmente se han comportado en el Evangelio. Y tenemos que aprender a hacer esto que hizo este varón. Una cosa hago. Y lo que hacía este varón es algo que tenemos que imitar. Y decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Una de las cosas que tiene que dejar es el pasado. Una de las cosas que tenemos que dejar atrás son las frustraciones, las metas no alcanzadas, los logros no obtenidos, los sueños no cumplidos. Déjelo atrás. No se quede con todo el paquete, ¿eh? Y lo cargue en su hombro. Usted tiene que seguir adelante. Este balón decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Muchas de las cargas que tenemos hoy en nuestras vidas son cosas que nos pasaron tiempo atrás. Cosas que nos marcaron, que nos hirieron, que nos lastimaron. Cosas que de pronto hicieron daño a nuestras vidas. Indecisiones, miedos, temores, amarguras, palabras que de pronto fueron palabras duras que nos hirieron, nos hicieron mal. Y lo que tenemos que hacer es olvidar. Sí, porque vos no sabés lo que me dijo a mí. Vos no sabés lo que me hicieron a mí. Vos no sabés cómo me usaron a mí. Vos no sabés. Este varón sí podía decir todas estas cosas porque él también las pasó. Y decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. En nuestra vida, muchas cosas no van a ser como nosotros queremos que sean. Pero no está bien que usted se levante cada mañana, se levante y diga, ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué dejé escapar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted cada mañana está trayendo ese pasado y lo está viviendo en su presente. El apóstol decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y una de las cosas que Dios tiene que hacer en su vida, con su permiso, porque usted es el que da la autoridad, usted es el que le va a dejar al Señor hacerlo, es que ese pasado se borre, olvidarse de esas cosas malas. En el momento que usted está bajoneado, no va a venir a su pensamiento las cosas buenas que le pasaron, las cosas que le van a levantar, le van a animar. Van a venir todas cosas malas. Van a venir a su mente. ¿Y para qué seguís? Si a vos te hicieron esto, aquello, esto, otro. Si a vos te tienen ahí en un rincón. Nadie te presta atención. Nadie se da cuenta de lo que vos estás sufriendo. Todo eso viene. Viene en el momento que está usted mal. Triste. Y pareciera que ¡fua! Y lo más sencillo es encerrarse. Algunos se encierran en su casa. Otros se encierran en sí mismos, que es peor. Porque pueden andar por la calle, pero están encerrados. Y no ven nada. Y no ven que usted se ha levantado una mañana más, que de pronto puede caminar, que de pronto puede ver el sol, puede disfrutar de su familia, de lo que Dios le da, porque su pasado está ahí. Y solamente ve lo que perdió, solamente ve lo que le falta. Este varón hacía algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hoy no pude. pero Señor, lo dejo ahí a un lado. Tal vez no era lo mejor para mí. Y hacía otra cosa. Dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Se extendía hacia lo que estaba adelante. Ese nuevo día lo vivía. Ese nuevo día alcanzaba a las personas que tenían que alcanzar. Ese nuevo día buscaba de Dios. Ese nuevo día lo encaraba de otra manera distinta. ¿No le ha pasado a usted que de pronto su día se repite? ¿No le ha pasado que de pronto su día pareciera que es una fotocopia de los días anteriores? Y usted termina el día y dice, ¿para qué? ¿Por qué? Es que usted mismo está trayendo eso. Olvídese, déjelo a un lado. Y extiéndase a lo que tiene por delante. Comience a disfrutar lo que tiene. Comience a disfrutar lo que está, hoy está. Y extiéndase a lo que está delante. Versículo 14 dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Cada año, en enero tomamos decisiones. Este año, Señor, voy a leer toda la Biblia. Este año, Señor, voy a orar más. Este año, Señor, voy a ir y voy a hacer tal cosa. Me comprometo, Señor, delante de ti lo digo. Pequeñas metas, porque a veces nos frustramos nosotros mismos porque no la logramos. Usted empieza a leer y por ahí le agarró Crónicas y empieza a leer todo, hijo de este, hijo de aquel, hijo de, y ya le agarró, bueno, este me lo salteo y va a otro libro. Miren, hay pequeñas cosas que de pronto vamos dejando de hacer. Pero no deje su meta. El apóstol decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Nuestra meta tiene que ser que usted y yo nos parezcamos a Él. Cada día, su vida tiene que ser como una cebolla. Tiene que ir sacando, sí, bueno, la cara que me pone yo, sí, más o menos, como para que te imagines. Como una cebolla, usted tiene que ir sacando capas, distintas capas, que nos sirven en su vida. Hay veces hacen llorar. Hay veces cuesta. Pero cada día usted se tiene que despojar de su yo. Y tiene que permitir que ese nuevo hombre, esa nueva mujer que Dios está haciendo en su vida, se vaya formando. Olvídese de las cosas que pasaron. Ah, pero es fácil decir que me olvide. Pero ¿cómo hago? Póngase metas, pequeñas metas para alcanzar. Busque de Dios, busque a aquel que pueda ayudarle. Busque personas que puedan ayudarle. Rodéese de personas que le animen, no de personas que lo tiren abajo. Muchas veces queremos insistir en lugares que no corresponden. Usted de pronto tiene en claro lo que tiene que hacer, pero es una decisión suya que lo haga o no. Cada uno de nosotros tenemos que tener una meta, y esa meta tiene que ser Cristo en nuestras vidas. continuemos adelante para alcanzar a esta meta. Y dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que podamos llegar a este Señor, Salvador, Redentor, aquel que nos llamó. ¿Alguna vez ha imaginado usted cómo será el encuentro entre usted y Jesús? Hay gente que no se ha imaginado tener ese encuentro. Y perdóneme si alguno hay acá. Es que su meta no es esa. Es que de pronto nunca se imaginó porque no pensé. Sé que un día voy a estar en el cielo, pero no. Una de las cosas que tiene que dar aliento en su vida es el tiempo en que usted va a estar delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, parado enfrente de Él. Y Él con sus ojos, como lo describe la Biblia, como llama de fuego, mirándole a usted. ¿Qué le va a decir usted? ¿Se imaginó alguna vez ese momento? Ponga ese momento en su vida. Ponga ese tiempo en su vida. Esa meta. Le aseguro que va a ser más fácil orar. Le aseguro que va a ser más fácil leer la palabra. Porque todo lo va a llevar a tener ese encuentro. A buscar de ese Dios poderoso. A decir, Señor, no importa lo que estoy pasando, no importa el problema que estoy viviendo ahora, no importa las cosas que estoy perdiendo, porque yo te estoy viendo a ti a los ojos. Y no hay nada, nada que impida que llegue ese momento. El apóstol decía, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. ¿Cómo será ese momento donde esté delante del Señor usted? Comience a imaginarlo ese momento. Comience a pensar en ese momento. Hay algo que tiene que mover nuestros corazones. Y ese momento es algo principal en nuestras vidas. Alcanzar esa meta. De ya no estar contemplando o pensando en un Dios que está en el cielo con una multitud. No, a solas. Ahí. Con usted. Usted lo tiene frente a frente. Imagínese qué le va a preguntar. ¿De qué van a hablar? ¿Qué le va a decir? Hay una canción que dice de Marcos Vidal que habla de ese momento de estar delante del Señor. ¿Y cuál? Él dice, solamente déjame mirarte cara a cara. Y si aún me queda voz, poder decirle algo al Señor. Nuestras vidas tienen distintos problemas, distintas cosas, pasamos distintas experiencias. Cada una de esas experiencias o de esas vivencias que tenemos no tienen que ser un obstáculo para que nosotros nos lleguemos a la presencia del Señor, sino que, por el contrario, tenemos que ir dejando cosas. Cuando nosotros decimos que tenemos que prepararnos como atletas, la Biblia describe así a un cristiano que esta es una carrera y en la cual tenemos que prepararnos como un atleta. Y el atleta muchas veces tiene que dejar cosas. Cosas que cualquiera las hace. Usted va a tener que dejar la noche. Usted va a tener que acostarse temprano. Usted va a tener que cuidarse en las comidas. ¿Por qué? Porque está en una competencia. Y esa competencia requiere que usted no esté fuera de estado para poder correr. Que usted no esté cansado. No venga de la milonga de la noche y al otro día querer correr la carrera porque lo pasan como alambre caído. Como gordo en maratón, dijo uno el otro día. No sé, lo pasan enseguida. Nuestras vidas tienen que tener cosas que vamos a dejar. El ser cristiano no es fácil. Según como lo vivamos. Porque a algunos se le hace fácil. Porque todo lo he encontrado como pérdida. A mí no me interesa más nada. Yo quiero alcanzar a Cristo. Pero aquel que se le hace difícil, difícil, difícil, es porque está agarrándose de cosas que están en este mundo. Entonces le cuesta más desprenderse de eso. Y esa es la lucha que tiene. Pero si vamos a prepararnos para correr esta carrera, usted vaya viendo qué es lo que le está molestando, qué es lo que le está estorbando. Porque si hay una meta que alcanzar, hay una parte en la palabra de Dios dice que cualquier persona que comience a edificar una casa, primero se fija antes de hacer los planes y mira el material que tiene. No sea cosa que comience a edificar y se quede por la mitad. Y nosotros a veces emprendemos cosas que no podemos terminar de edificar. Porque no estamos preparados para eso. Así que comencemos a edificar, comencemos a meternos, pero sea consciente, piense, ore y diga al Señor, Señor, esto quiero, esto anhelo, esto deseo, pero ore a Él, pídale a Él, que le ayude en todo lo que usted va a emprender, en todas las cosas que usted desea extenderse. Este varón decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. ¿Tendrá usted algo que olvidarse de algo que pasó en su vida que de pronto le está haciendo un dolor de cabeza hoy? ¿Una herida? ¿Algo que lo frena? ¿Algo que lo detiene? Bueno, es tiempo de olvidar eso. Y hacer un paquetito, un moñito, y decirle al Señor, llévatelo. Porque me estoy dando cuenta que esto me está frenando. Y lo que tengo por delante no lo puedo lograr, no lo puedo alcanzar. Porque esto es un obstáculo. Amén. ¿Se anima a hacer eso? Amén. ¿Qué le parece si en esta noche oramos y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude en esa área? Amén.